herir, borrar en un sutil adiós aquel increíble amor, construido con emoción de ser tan grande como el mismo sol. Se queda en tinieblas sin ti. No lloraré, porque yo sé que un día te veré otra vez. Recuerdo la canción que nos gustaba más, los besos y caricias que no volverán. No lloraré, viviendo con tu imagen en mi soledad, mirando tu retrato en aquel rincón, llamándote en silencio sin poder. Preguntarás qué fue de mí, si acaso es un...